Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Ya comenzamos a revisar la lista 10 en este último domingo del mes de marzo 29. Increíble cómo se ha pasado el tiempo, ¿cierto? Bueno, con esta semana, con estos días bastante extraños para todos, pero bueno, haciendo caso también a lo que nos han dicho las autoridades, la gente entendida también en la materia, OMS, que siempre hay que lavarse las manos y también escuchar buena música. Así es, así es. Así que te traemos los 10 primeros de esta semana, los más solicitados por ti durante toda nuestra programación aquí en FM OK. Te contamos ya que en el puesto 10 está el tema de Nicky Jam junto a Anuel AA, que baja una posición, puede peligrar para la próxima semana. Atención, fanáticos, el tema se llama Wine Up. Y en el 9, esto sí que es nuevo, ingresa esta semana el ranking. Aquí la lista 10 es de Bad Bunny y Daddy Yankee, se llama La Santa. Así que le pueden poner oreja ahí, en una de esas puede seguir escalando posiciones aquí en la lista 10 de FM OK. Así comenzamos en este domingo 29, bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Esa nena está dura, mírala cómo se venea. Me tiene loco, you know, ella que algún flow va, Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando en Bowaxi. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Allá te prende. Navegamos, pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Spotify. 9.

Esto es Lista 10, también en Spotify. Seguimos siempre conectados junto a ti a través de las 17 antenas de FM, ¿ok? En todas las plataformas, en redes virtuales, en Twitter, en Facebook, en Instagram también, para saber qué estamos haciendo, ¿no? Conectados de alguna forma. Vamos ya en el 7. Atención, esto es de Cuscuyuela, que se mantiene en esta posición con el tema Unacá. Y también vamos a recordarte lo que ha pasado con nuestro destacado en la semana, que es de Ava Max y el tema Kings and Queens. Bueno, en su video esta chica tiene unos gráficos que recuerdan a la realeza. No sé si lo han visto. Bueno, ella ha querido coger motivos de la Edad Media para sobreponer la lucha feminista actual con las reinas de ese periodo antiguo, y dentro de su letra se destaca lo siguiente, dice: para todas las reinas que están luchando solas, que sepan que no están bailando solas, y lanza un fuerte mensaje de empoderamiento y sororidad. Así que bastante bueno el video, además una voz bastante potente, ¿no?, de Ava Max, que está en nuestro destacado durante toda esta semana, y en una de esas quizás puede entrar al ranking, dependiendo si tú la solicitas a nuestra programación. Bien, el destacado entonces de esta semana, Ava Max, y el 7, Cuscuyuela con una K. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. We follow the kings, had the queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Baby, too close, you'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive. Yo tengo un AK, yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo, está calor. Es con tan bólido que tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. No me ronca porque tengo un AK. Si uno se me escapa, la pieza está en la butaca. Yeah, te dan cano como a Robinson. Cuando salgo de misión, yo le doy a los que son. Esta AK solo vino una edición. Si te pillo en el mesón, es tremendo notición. Te caíste, te ta. Estábamos pelando y te acosté. Te estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Como mariachi yo te pillo donde sea. Allá en la O, o acá en la brea. El acá en la mano y los cepillos en la correa. Te cepillo donde te pille porque si no me choquea. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK, yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo te acaloro, escucha un bólido que tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. El AK suena placa, ta, y tu corillo a donde estaba. Si un pena mitad y se fueron más de la mitad. Andamos por la pista, tachando de la lista. Si te da una despista es una apuesta y una quita. Y te soltamos bombeado. El jefe sigo siendo yo, aquí no ha cambiado. No saques la mano porque te vas cambumbiao. A mí nadie me huirea, yo siempre ando chambeao. Te caíste, teta. Estábamos velándote y te acosté. Te estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Yo tengo un AK, yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo te calor, es con tan bólido que tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. Israel Lion, placa, te caíste, te caíste. Ese era brr, brr, brr. Te caíste, te caíste. El mue caí. Placa, placa, placa, te caíste, te caíste. Guayate, te dormiste. Yo tengo un AK. Del 10 al 1, NFM OK, lista 10. Si vienes recién integrándote a nuestra programación, estamos revisando la lista 10 aquí en FM OK a través de todas las antenas. Sí, pues 17 de Arica Punta Arenas. Así que le mandamos un gran saludo a la gente que está en la casa haciendo cuarentena. Claro, de alguna forma ocupándose de este gran problema a nivel mundial que es esta pandemia, ¿no? Y que de alguna forma nos van a marcar a todo el mundo. Y ojo con los niños también, ¿ah? ¿Eh? Ellos se aburren bastante en la casa. Así que hay que de alguna forma hacerlos disfrutar de esto, no hacerlo tan grave para ellos, porque será un gran recuerdo, lamentablemente. Bien, vamos con el puesto 6. Atención, baja una posición, es Nicky Jam y Daddy Yankee con el tema Muévelo. Hay que contarles también a todos los fanáticos que hay cientos de famosos que se encuentran preocupados por los efectos del coronavirus en el mundo y utilizan sus redes sociales para aconsejar a sus seguidores para que se protejan del virus, además de compartir, obvio, su tiempo libre en tiempos de cuarentena, ¿no? El exponente del género urbano, Daddy Yankee, ha confirmado que se encuentra descansando en su casa, intentando protegerse también del virus. Sin embargo, confesó a sus seguidores que tiene una fobia que ha tenido que luchar durante este último tiempo en su casa. Bueno, este rey del reggaetón aseguró a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que es claustrofóbico, bastante común hoy en día, ¿no? Yo creo que varios nos sentimos así. Bueno, y ha tenido que encontrar maneras para poder superarlo. No solamente él, yo creo que todos, ¿no? Estamos en la misma. Les confieso, dice él, que yo tengo problemas de mantenerme encerrado. Las personas que son como yo No tenemos ese problema, tenemos que ser creativos para ser solidarios sin poner en riesgo a los demás, y vaya que tiene razón. Bueno, la diferencia es que este Big Boss está en un distanciamiento social, pero en una casa acuática. Claro, en su yate, ahí al lado de la naturaleza. Eso es una gran diferencia, pero nada, no deja de sorprendernos siempre que está apoyando ahí a todos los fans y dando ánimo de alguna u otra manera, ¿no? Vamos con el 6, junto a Daddy Yankee, Nicky Jam, ¿escuchamos? Muévelo. 6. Nicky, Nicky, Nicky, play and skill. That's how we do with the new plus kids. Ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos. No le bajes, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Lista 10. También en Spotify. Oye, le mandamos un saludo a toda la gente que estuvo de cumpleaños durante la semana y que, claro, no puede celebrar como Dios manda, ¿no? Ahí la familia de alguna forma haciendo malabares, haciendo estas reuniones online y celebrando el cumpleaños virtualmente. Es una forma original en todo caso, ¿ah? Bien pensado. Claro, la velita ahí solo para ti, el pastel. Pero nada, sería una buena forma también de acercarnos y mantenernos de alguna forma no tan locos, ¿no? En esta semana de cumpleaños para varios, así que les mando un gran saludo para ellos. Te cuento que estamos en el 5, hoy estas chicas están bajando, sí, bajan dos lugares esta semana. Eran las reinas hace un par de semanas, hoy ya van en el 5. Me refiero a Karol G, Nicki Minaj con el tema Tusa. Hasta reggaetonera colombiana, bueno, Karol G parece estar tan desesperada como Anuel AA por los días que lleva en cuarentena ante el coronavirus, bueno, todos, ¿no? Y dejó esta semana un mensaje en sus redes sociales, en donde dice tal cual: ¿dónde están los que dicen dos días o tres días de cuarentena? Yo llevo como 12, dice ella. Sus fans, en tanto, bueno, hicieron una serie de peticiones

esta semana a Bad Bunny con el tema que se llama Si veo a tu mamá, que sube 2 posiciones. Bueno, este chico también a través de sus redes sociales realizó una reflexión que llamó mucho la atención. Este artista tomó su cuenta de Twitter y literalmente dijo, pidió que se reinicie este año 2020. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Puede ser una buena forma. Si este año no mejora, y se propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar. O sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Además, no soportaría ver las Olimpiadas cada 4 años en números impares. En todo caso, ¿no? El Conejo Malo, quien hace algunas semanas también lanzó su segundo disco, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, hizo esta gran reflexión que todo el mundo, bueno, lo tomó por sorpresa y más de alguno dijo, no, pero podría ser, ¿ah? ¿Eh? Como que volvamos a comenzar el 2020 sería una buena estrategia. Sí, yo lo apoyo a él. Nos quedamos con él en el puesto 4. Esto es Si Veo a Tu Mamá. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Yeah, todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Que estoy arrebatado, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pensando en todas las veces que tuve pa' ti. No sé por qué diablo me engaño, diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Maldito año nuevo, y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo. Me veo el listo, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo, pensando coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé nunca encajo. Al menos que sea tú. Baby, te quiero aunque diga lo contrario. Llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres. Tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Ya sabemos que esto de estar en cuarentena trae bastante estrés. Claro, desde los niños hasta los más grandes. Así que una forma de poder desestresarse es poder bailar también. Así que invitamos a toda la gente que está escuchando FM, ¿ok? A que se desordene, que se relaje, que grite, que salte y que baile, obviamente, con la buena música que tenemos aquí en nuestra queridísima radio. Vamos ya a contarte que en el 3 sube un lugar esta semana J Balvin con su color morado. Sí, y una de las cosas que me parece bastante interesante es que hay una bailarina que se llama Nastia Nas, que es una de las instructoras de twerking más reconocidas del mundo virtual, que puede presumir de haber impresionado por su habilidad en esta modalidad de baile a artistas como por ejemplo Daddy Yankee, Cardi B o J Balvin. Claro, lleva a esta chica conquistando bastante tiempo lo que es la red social. Y esta vez, ante este colombiano, se ha rendido esta joven porque bailó al ritmo de Negro,

Bueno, a través de sus redes sociales, Shakira mostró orgullosa lo que se hace en la fábrica que produce sus perfumes. Pararon la producción y nada, están produciendo lo que es alcohol gel. Increíble iniciativa de los artistas que tienen esta talla, ¿no? A nivel mundial y que pueden mover sus dedos para ayudar a toda la gente que lo sigue, en especial donde está viviendo ella hoy en día junto a su marido y sus pequeños allá en España. Así que bien por Shakira. Nos quedamos con ella y con Anuel AA con el tema Me Gusta, que se mantiene en la segunda posición. 2. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. En el primer lugar, atención, bueno, no hay mucho que contar si no has estado atento a lo que ha pasado semana tras semana aquí en la lista 10. Pero antes de irnos al primer lugar, quiero mandar un gran aplauso, una gran arenga, ¿no?, a la gente que está en esta primera línea en lo que es salud pública, de alguna forma conteniendo este virus a nivel planetario, ¿no?, que es esta pandemia del COVID-19. Así que a todos ellos que están escuchando en sus horas de descanso, en unos ratitos que tienen escuchando la buena música de FM, ok, vaya nuestro saludo, vaya nuestro abrazo y nada, a seguir destruyendo o de alguna forma sacando de este planeta lo que es este virus, ¿no? Que los deje fuera de alguna vez por todas. Te contamos lo que ha pasado en esta programación. En el 10 escuchábamos a Nicky Jam y en el Anuel AA con Guayna. Ingresa en el 9, Bad Bunny, Daddy Yankee también con La Santa, ojo. Se mantiene igual en el 8, Thompson Ace con Dance Monkey. En el 7, Cuscuyuela con Una K, que también se mantiene en el 7. En el 6, baja una posición Nicky Jam y Daddy Yankee con Muévelo.